Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Esther. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues se me hace hoy un poco raro el programa, ¿no? Después de esta semana ahí caótica, de un montón de cosas, de mesas redondas, de mucha temática. Ahora de repente es la vuelta al cole, la vuelta a la rutina y estoy un poco todavía intentando entrar en el mood. Ha sido como muy de seguido, ¿no? De repente como la mesa con mucha gente, dos programas a la vez, luego de repente llega el lunes, que es semana nueva, sí, pero como que muy cerca del sábado, ¿no? Sí, sí, sí. Así que nada, vamos a entrar un poquito en rutina, aunque no mucho, porque el lunes que viene es festivo. Y aunque nosotras no somos mucho de tomarnos los festivos, esta vez sí que... Esta vez hemos dicho, oye, para privilegiadas nosotras, ¿no? Ya llevábamos muchos programas así concentrados con la mesa redonda y que han llevado mucha preparación y hemos dicho, bueno, pues vamos a darnos un break. Así que disfrutad a tope este programa, que va a ser el último, está dentro de 2 semanas. Exacto. Y además el más veraniego, ¿eh? Porque... ya vamos a empezar a hacer esos comentarios que hacíamos el año pasado de me estoy muriendo de calor en esta pecera. Sí, sí. Que llamamos estudio. Empieza ya a ser verano en Ágora Sol. Se nota. Así que nada, vamos a empezar a entrar más en calor con un poquito de música de Sobre mi gata, que bueno, van a presentar ellos mismos. Hola, mentes corrientes. Pues os cuento, Benidorm. Benidorm es una oda a las vacaciones. Esta canción no es una oda a las vacaciones de lujo ni a las exóticas. Más bien, a sitios como esta conocida ciudad dels Països Valencians, que tanto ha dado pie a crítica y a burla. En esta canción queremos cuestionar el turismo de masas, así como la gentrificación y el colapso que genera este modelo. También, por otro lado, queremos darle la vuelta a esa burla a lugares como esta ciudad, evidenciando el privilegio de clase que tiene permitirse unas vacaciones a la Patagonia en contraposición a quien opta por el pack de vacaciones más barato para ir, por ejemplo, a Benidorm. Ahí va la canción, esperamos que os guste, con mucho amor desde Barcelona sobre mi gata, Benidorm. La culpa necesita. necesarias, precarias, inmediatas, reparten enjauladas. O expolios tropicales, entre vientos solares, aviones que dibujan el naufragio y la locura, y naves que devoran, helados en la sombra. Verano de clase. Pues hablando de calor, aquí estaba Benidorm para ir entrando en el mood veraniego. Que en algún momento tienen que venir sobre mi gata y les tenemos que contar las historias de Benidorm y nos tienen que contar a nosotras, porque Benidorm siempre trae mucha historia, ¿no? Efectivamente, pero hasta que vengan, hoy estamos muy bien acompañadas de los madrileños Alebrije, que lanzaron en plataformas digitales su disco Inmortales el pasado 9 de febrero y presentaron también el videoclip. Se trata de un grupo de rock alternativo y hoy están con nosotras para contarnos cosas que no se pueden encontrar en Google. Está formado por Isa, Javi, Joan, Ricardo, José Ángel y Paco, pero hoy están con nosotras solamente Isa y Javi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí representing, ¿no?, al grupo entero. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo os sentís ante esto? Bueno, es un, no sé, un privilegio, un honor y una putada. Y una responsabilidad. Que nos dejan solos aquí entre el peligro. Ay, es el momento. Bueno, esto lo vamos a tratar como terapia. Todo lo que tengáis que decir, decidlo. Total, bien. Esto no está saliendo en directo. Vale. Así perfecto. Que, como en casa, aquí privacidad absoluta. Estamos solo nosotros cuatro. Muy bien, muy bien. Entonces podemos hablar del resto del grupo sin problema. Que exactamente. Genial. Bueno, sois una banda, como has dicho tú antes, Javi, de familia numerosa. Sois bastantes en el grupo. Y sois una banda nacida de la pospandemia. Sí. O sea, que no lleváis mucho tiempo, pero ¿de dónde viene esto? ¿Ya os conocíais de antes? ¿Os conocisteis por la pandemia? ¿Cómo va? Habla tú, Javi, venga. Anímate. Nosotros dos nos conocíamos de antes. Nos conocemos desde hace, yo diría que más de 10 años, no sé exactamente. Hicimos teatro juntos y luego empezamos a montar proyectitos musicales. Tuvimos una cosa que éramos los dos nada más y que hacíamos versiones en plan acústico, y luego después montamos una banda ya un poco más grande, pero también de versiones. Y bueno, cuando terminó este proyecto, este último proyecto al que me he referido, que se llamaba The Reverb, pues teníamos ahí ya algunas canciones porque habíamos querido incorporar canciones propias al proyecto, pero justo ahí pues la cosa empezó a tambalearse, no salió adelante, nos quedamos con las canciones, con las ganas de tocarlas. Y cuando llegó la pandemia, pues sí que ahí como que tuvimos más tiempo, cada uno por su cuenta un poco, ¿no? Yo en concreto tenía ya una de las canciones que Isabel ya conocía, que es Día de Muertos, que me propuse grabarla bien, o sea, como empezar a enseñarla, o sea, me empecé a animar a enseñar la canción. y bueno, de ahí pues ya fue viniendo todo lo demás, porque ya nos empezamos a gustar y hicimos la siguiente canción y así. A mí me enseñaba canciones y decía, pero Javi, esto es una joya en bruto. Esto hay que pulirlo, pero está muy bien, está muy bien. Y así una tras otra. Y dijo, esto pues se puede hacer, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no creer en ello y grabarlo? Y al final, después de eso, pues sí, después de tener la canción de Día de Muertos, decidimos dar un pasito más y grabar el disco entero. Y sí, hablamos con un amigo, Miguel Ariza, que es el productor del disco, que estuvo escuchando las canciones, nos estuvo ayudando a un poco a seleccionarlas y a pulirlas. Y bueno, sí, a darle un poco la forma ya de definitiva, digamos. Y llegados a este punto, ¿aquí ya teníais el grupo al completo o fue después de hablarlo, producirlo, tener las canciones que ya encontrasteis al resto de integrantes? Teníamos parte, o sea, Isabel y yo, pues estaba claro. Y luego yo en esa época tenía un grupo de blues con otros amigos que se incorporaron, Paco y Joan, bajista y batería respectivamente, pues eran miembros de ese grupo y se lo propuse, se incorporaron. Ricardo también era un amigo mío que conocía de otros cursos también de música, y el último en incorporarse fue José Ángel, que es el otro guitarrista y también trompetista de la banda, que este fue un poco más de casualidad porque simplemente en principio contactamos con él para grabar las trompetas del disco, y al final pues se enamoró, se encajó muy bien y le gustó el proyecto como son. Fue un flechazo. Oh, y nosotros de él. Y nosotros de él, que es un amor. Sí. ¿Y cómo es esto de llevar una familia numerosa musical? Bueno, realmente lo complicado, pues como decíamos antes, el coincidir para ensayar, coincidir para bolos. Eso es lo más complicado, pero es enriquecedor realmente, y sobre todo porque cada uno viene de un sitio, aporta algo sólido, firme y muy interesante. Y bueno, pues realmente es que somos una piñita. Sí, nos llevamos bien, la verdad que hay entendimiento. Bien. Y antes también hemos mencionado que, claro, queremos que nos contéis cosas que no podemos encontrar en Google. Entonces, habéis mencionado que os conocisteis en teatro. Uh-huh. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la historia? Bueno, pues la historia es que pues coincidimos en un curso, bueno, en el mismo curso no, íbamos a clases distintas, de hecho. En tiempo nos mirábamos por los pasillos. coincidimos en una escuela de teatro en Madrid, pero realmente donde vimos que nos interesaba la música fue cuando los dos empezamos a dar clases de canto, que un día yo entraba en la clase y él iba a salir y él estaba cantando una canción que a mí me gusta, y dije, mira, y ya ahí empezamos ya a hablar más y tal. Y pues con el paso de los años nos arrancamos. Oye, y sí, hacemos unos temitas, guitarra voz, no necesitamos más, venga, vamos a probar. Sí, y también probamos el teatro, porque también estuvimos haciendo algunas cosas. Bueno, el teatro sí, es verdad, teatro, llegamos a hacer hasta una compañía propia con otros... Una compañía cuyo la práctica integridad de los miembros de la compañía están en uno de nuestros videoclips. Es verdad, en el videoclip de Inmortales. En el videoclip de Inmortales. Tiramos ahí de amistades, pero, hombre, pero claro, muy bien. Cada proyecto se nutre de otro. Pero además encantadísimos. Ellos de participar y nosotros de poder decírselo, de poder hacer que estén ahí. Y es súper chulo, la verdad. Se hace muy buena piña también en teatro. En cualquier arte, imagino. ¿Y con esta combinación de aficiones llegasteis a hacer teatro musical? Bueno, no, nosotros no juntos. No, juntos no. Juntos no. Todavía, pero por no, separado pero sí. Igual. Pero por separado sí. Él ha participado en alguna obra tocando en directo la guitarra. Yo actualmente estoy en un grupo de teatro musical. Que hacemos una versión del Rocky Horror Picture Show, no sé si lo conocéis. Sí, sí. Pues hacemos una versión muy loca. Bueno, la peli en sí es bastante loca. La peli en sí ya es bastante loca, sí. Pero vamos, de momento eso. Bueno, sí, yo he participado en alguna que otra obra musical también allá en la escuela. Cuando terminé el curso, pues sí me dijeron, oye, ¿y si participas en esta obrita musical? Venga, vale. Pero bueno. O sea, que todo se entremezcla. Todo. También esto tiene sentido ahora que lo mencionéis, porque uno de vuestros videoclips sí que tiene bastante historia narrativa, tiene bastante carga narrativa. ¿Es algo que sí queréis, que viene de ahí y queréis incorporar a vuestros videoclips en general? ¿O es algo que nació como de una idea en concreto? ¿A cuál te refieres? ¿Al de Inmortales? Sí. Sí. A la road movie. Pues, Inmortales dio muchos quebraderos de cabeza porque teníamos varias ideas. Es una canción muy larga. Es una canción de 5 minutos 20 y decidimos ponerla como single. Y claro, meter un videoclip de una canción de 5 minutos 20 pues daba un poco de miedo. Y todo el rato era porque tenemos encima un José Ángel, el trompetista del grupo. Además, él está muy metido en el cine. Es profe de cine, de hecho. Es director de cine. Es guionista, etcétera. Pero él no hizo el guión. Él me ayudó en el guión. Y me decía todo el tiempo, es que para 5 minutos tienes que meter, no me acuerdo ahora, pero decía no sé cuántas páginas, y decía, me volvía loco, y era como, pues hay que escribir mucho porque tienes que pasar muchas cosas. Pero Javi, ¿esto qué es? Y al final, pues eso, lo que dice Isa, pues yo debía escribir como 3 o 4 guiones de 10 páginas cada uno, a la basura uno, a la basura el otro, Isabel otros tantos también. Sí, escribí alguno también, más esquematizadito, pero... Y al final, pues no sé, pues un poco dimos con la clave a base de, yo creo que de paciencia. O sea, como de, bueno, pues... De mi paciencia y tu insistencia. Sí, también mi paciencia. O sea, más paciencia concretamente. No estoy de acuerdo, sí. Porque también yo necesitaba mi propia paciencia para poder volver a escribir otra vez el guión, sí. Y intentar ver... Uh-huh. Me parecía que tenía sentido, o me parece ahora posterior, no sé. El caso es que encaja. La canción es un poco... Es una canción así como bastante épica, como unos con unos estribillos muy coreables. Y yo, el videoclip se va un poco también en eso, en la historia del héroe, ¿no? En este caso la heroína que va de que tiene una misión y que se encuentra obstáculos por el camino, pero también se encuentra elementos, herramientas que le ayudan a conseguir su objetivo. En este caso, una de las herramientas somos nosotros, concretamente el personaje que hace Isa, que la va un poco guiando hacia el camino de la música. Y este videoclip está dirigido por Raquel Porcel y protagonizado por Arancha Fernández de Moya. ¿Cómo fue el proceso de también de encontrar a estas dos personas y decir, vale, sí, encajan dentro del proyecto, a ellas les gusta, y cuál fue su nivel también de participación, más allá de dirigir e interpretar? Bueno, en el plano actoral teníamos varias opciones. Sí, es verdad que Arancha era desde el principio una de las que más nos encajaba. Y la verdad es que no tuvimos ningún tipo de... O sea, fue comentárselo. Lo comentamos también con otra amiga que también podría haber sido la prota. Pero bueno, también un poco porque nos cuadraba muchísimo Arancha. Su disponibilidad era plena. Y como había que rodar tanto, porque nos tiramos rodando... Sí, fueron 6 días. Fue intenso. El rodaje fue intenso. Entonces necesitamos a alguien también que tuviese esa disponibilidad, y Arancha era ideal porque nos daba el perfil, nos encajaba con el perfil y tenía la disponibilidad, que no todo el mundo realmente puede permitirse jornadas de rodaje de 12 horas. Un día estuvimos... Sí. Y fueron 6 días seguidos. No fueron seguidos. Lo fuimos separando. Fueron separándose. Sí, hubo... Porque hubo parte del rodaje que fue en el Retiro, y creo que eso sí que fueron 2 días seguidos, me parece, si no recuerdo mal. Uno súper intenso, que fueron como 12 horas, en pleno verano. La pobre Arancha lo pasó fatal, porque además iba con un chándal de estos ochenteros de nylon. Madre mía, que se venga aquí a pasar el verano con nosotras este año, que seguro que tiene tips. Y luego... No, los demás lo fuimos encajando como pudimos. Pues también había una escena en una oficina, que eso había que buscar un domingo porque era cuando estaba vacía la oficina, Y bueno, también encontramos una tienda en Lavapiés que nos gustó, fue un amor a primera vista. Y quisimos grabar ahí, hablé con el dueño, o sea, con el que gestionaba, llevaba la tienda, y justo estaban a punto de cerrar, iban a cerrar ese mismo mes, con lo cual tuvimos que adelantar el rodaje de esa escena. Y bueno, pero bueno, en cuanto a Raquel... Y Raquel, pues es una amiga también, que ella es cámara y también dirige, y bueno, pues es la primera persona en la que pensamos cuando decidimos hacer el videoclip, y la verdad que muy contento con el resultado, porque creo que ha hecho un trabajo muy, muy, muy profesional. Y bueno, también Dimas Luis Martín, que es el director de fotografía, que también vino recomendado por ella, los dos han hecho un trabajo impecable. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de escuchar esos 5 minutos 20, que seguro que la gente se está preguntando cómo suena esta canción. Genial. Siendo mortales. Aquí estamos de vuelta desde Inmortales, que es lo que hemos escuchado. También para cualquiera que nos esté escuchando, que todavía no, porque no se ha acabado este programa, pero después que se vayan a plataformas digitales donde se pueda ver el videoclip, que han sido 6 días de rodaje y habrá que verlo, ¿no? Por favor. Sería lo suyo. No se van a arrepentir. Y bueno, un poco en relación a esto que comentabais antes de, bueno, en esta era de la inmediatez, ¿cómo es o en qué momento llegáis a la decisión, ¿no? De decir, oye, yo creo que este tema tiene que durar esto, yo he compuesto este tema, frente a esta presión social de todo tiene que ser rápido, ya, corto, ¿cómo gestionáis eso como banda? Pues porque, no, básicamente porque la canción, como fue un capricho mío, en realidad, o sea, siendo sinceros, porque además Miguel, el productor, me insistía, esta canción es demasiado larga, es genial, pero tiene que ser más corta, tienes que acordar no sé qué, y me hacía una propuesta de acortar la segunda estrofa y me proponía algunos cambios que no pude aceptar y y seguramente me equivoqué porque tuve que tener. Tiene muchísima más, o sea, sabe muchísimo más que yo, pero en este caso, en otras cosas sí que le hice caso, pero en este caso dije, a ver, si David Bowie puede hacer un Heroes de 5 minutos, ¿por qué no vamos a hacer nosotros a jugar a ser David Bowie un poco? Eso mismo te iba a decir yo, solo que iba a utilizar a Taylor Swift, que ya viene siendo recurrente. Yo te voy a decir, mira, si Taylor Swift saca algo de 10 minutos, yo creo que todos podemos tener libertad poética y creativa de hacer exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa es que es verdad que, claro, que cuando ya estás consagrado puedes hacer lo que quieras, pero como estos directores de cine que de repente te plantan ahí películas de 3 horas y media. Bueno, otro tema, ¿eh? Otro gran tema, otro gran melón de, por favor, parad. Claro. Sí. A pero ver, bueno, es que delimitar un poco la creatividad es complicado, más cuando nace de una necesidad. Yo entiendo que todo tema que un compositor crea es, nace de eso, pues de una necesidad de contar algo, de contar una historia o una emoción o lo que sea. Entonces que te digan, bueno, es que esto es muy largo, voy a aburrir a las ovejas. Bueno, pues las 4 ovejas que me escuchen, que se lo gocen. El resto no tiene por qué gustarle a todo el mundo tampoco. También eso te quita presión, ¿no? Es decir, bueno, estamos empezando, probablemente claro, no nos va a escuchar nadie. Pues, ¿Por qué no hacer lo que quieras? Hombre, es verdad que algo sí se acortó. Algo sí, porque yo creo que estaba casi rozando los 6. Puede que se acortara un poco, sí. Porque claro, hemos metido una tijera en algún tema, o retoques en algún tema. Pero sí, creo recordar que se acortó un poco, pero lo que es un corte de puntas, no un sí, corte sí, pixie. Sí, sí, no, sí. Vale. Si nos sí, dijeron de 6 bajarla a 3,5 o a 4, bueno, pues de 6 a lo mejor la bajamos a 5,20. Así, así. Más no. De 6 la bajamos a 5,59. Y en general, ¿cómo vivís vosotros como banda toda esta parte de la composición y demás? No sé si tenéis los roles divididos, confluye un poco, ¿cómo os gestionáis en ese sentido? Bueno, principalmente en este momento el compositor central es Javi. Porque el proyecto nace de una propuesta suya, realmente. Cuando él me dice que tiene esos temas y me los va enseñando, yo me motivo y también voy componiendo cositas, pero yo no soy músico, entonces yo le necesito a él para, por ejemplo, para componer. El resto ahora, pues sí que a lo mejor se están animando ya, reclamando un poco el espacio, ¿no? José recientemente nos ha propuesto un tema suyo que nos ha gustado y vamos a empezar a incorporarlo. De hecho, en el último concierto lo probamos. Y bueno, como estamos en ese proceso de crecimiento, no hay nada fijado. Hasta hoy trabajamos por individualmente, cada uno hace sus canciones y luego las juntamos. Salvo quizás dos catedrales, que esas canciones de Isa, pero es verdad que nos juntamos, hubo un par de tardes que nos juntamos ahí los dos para darle... Para darle forma. Pero sí, lo habitual es que hago la canción, la maqueto, se la enseño a la banda y la tocamos. La trabajamos sobre la maqueta, que como él suele hacer unas maquetas bastante bien hechas, completas, en el sentido de, pues mete todas las líneas de todas las guitarras que quiera, toda una línea de bajo, todo, mete las trompetas, los vientos, todo. Pues bueno, luego pues a lo mejor le damos una vuelta pues para para hacerla crecer o para que cada uno aporte su granito, si acaso, pero es que por regla general no es necesario. Uh-huh. Y como antes habéis mencionado que teníais un proyecto en conjunto previo a este y que teníais material que al final no llegó a ver la luz, ¿parte de ese material también se encuentra en Alebrije o es material completamente diferente? Sí, parte del material. Bueno, yo por lo menos dos canciones, que yo creo que esas dos, Día de Muertos y creo que Te Deseo, que me parece que las dos las llegué a enseñar a la banda anterior. Y estuvimos en algún ensayo intentando montarlas, pero bueno, no llegó a... Te deseo, creo que no llegamos a... Te deseo, creo que no llegamos a probarla. Creo que llegamos a probar solo Día de Muertos. Y no iba mal. Pero bueno, también empezó a pasar un poco lo que pasa con las bandas, ¿no? Que empiezan a tener hijos. Pobre David. Que realmente llega un momento en que ya cuesta ensayar. Entonces ya vemos que no nos ponemos de acuerdo para ensayar, que pasan las semanas, pues... Esto se fue disolviendo de una manera muy, muy natural, realmente. Es que claro, pasas de la banda del garaje, ¿no? De la adolescencia, a decir, madre mía, ya cada uno tiene responsabilidades, claro, facturas y demás cosas que claro, que al final esto más que un hobby llega a ser un trabajo, ¿no? Claro. Sí, hay que tener muchas ganas para... Sí, mi madre me lo dice mucho. Es muy sacrificado, hija mía, esto es muy sacrificado. Pues sí. Con respecto, ahora que has dicho eso, al apoyo familiar que tenéis, ¿qué os dicen? Incondicionales. No se pierden un concierto. Les tenemos que decir a nuestros padres, no vengáis ya, que estáis mayores. Que vais a caer por las escaleras. Sí, mi padre se cayó. Pero da igual. Por las escaleras sí, en el último concierto. Digo, es que os tengo que dejar encerrados en casa. Pero no, incondicionales, les encanta. ¡Ay, cada día mejor, hija! ¡Ay, qué bien, Javi! Que seguro que nos están escuchando. Claro que sí, hombre. Y bueno, hablando también un poco de los orígenes del grupo y del nombre, tiene un nombre muy llamativo que antes ya os lo hemos preguntado y todo, pero ¿de dónde, Alebrije, de dónde viene y por qué también decidisteis adoptar este como nombre del grupo? Pues íbamos ahí un día en el coche, creo que Isabel, Richie y yo, y íbamos hablando de qué nombre podíamos dar al grupo. Bueno, no sé, uno de los nombres que salió fue este de Alebrije, por la cosa mexicana. Bueno, para el que no lo sepa, un alebrije es una pieza de artesanía mexicana de principios del siglo XX. Y el inventor, que no me acuerdo el nombre, a lo mejor tú te acuerdas, cayó enfermo y en sus sueños... En sus delirios febriles, pues vio unas criaturas de colores que eran como mezclas de distintos animales. A lo mejor tenía una cabeza de león y unas alas de pájaro, no sé qué. Y cuando se recuperó, pues decidió, como él era escultor, decidió hacerlo en creo que en cartón. Luego también se han hecho en madera. Y es una pieza muy típica, muy de artesanía de allí, así como muy colorista y muy... también tiene como un significado, o dicen como que también ahuyenta a los malos espíritus. Y nosotros nos veíamos un poco también como un alebrije, como un grupo de gente muy dispar que conforman una unidad variopinta que también ahuyentábamos los malos espíritus. Sí, de hecho teníamos otros nombres que ya ni recuerdo, no me acuerdo muy bien. Pero quiero acordarme, creo. No me importa, pero es verdad que este nos llamaba mucho la atención la idea de fusión, la idea de fusionar en un mismo objeto, o en este caso en un mismo grupo, pues diferentes raíces muy variopintas cada uno, diferentes personas, ¿no? Y es que son preciosos los alebrijes, tan coloridos, tan... Bueno, yo creo que aquí, a raíz de la peli de Coco, también se dieron más a conocer aquí en España. Sí, sí. Es verdad que la peli de Coco, qué buena. Es una de las... Pero no te creas que la gente lo conoce, ¿eh? O sea, porque... les ha costado, a la gente en general les ha costado quedarse con el nombre. Sí, luego a lo mejor cuando ven el alebrije ya lo identifican, pero si le dices alebrije no saben lo que es eso. Claro. La mayoría. Es un nombre súper pegadizo, a mí me encanta. Pero mola, sí, queríamos algo así como una palabra, que fuera una palabra, que fuera algo directo y que pudiera ser pegadizo. Aunque aparentemente fuera difícil, dices, pero bueno, ¿por qué no hay nombres más difíciles y que están funcionando? No, además, un poco el gancho es ese, ¿no? Que sí. La gente no... ¿Cómo os llamabais? ¿Alejije? ¿Alejuji? No, Alebrije. Ah, Alebrije. Bueno, es una palabra nueva, pero no es difícil de pronunciar. No es difícil, no tiene... pero no, la gente no se le... al principio no se le queda a la gente, pero luego sí. Luego a mí directamente en mi oficina me llaman Alebrije, no me llaman Isa. ¿Eh, Alebrije? Bueno, hombre, al final es un poco la terminología, que si no la tienes en el día a día, claro. pues no son exacto. Palabras de, oye, que no uses es mamá, en tu no día a día, ¿no? Entonces al final cuesta un poco, hasta que ya la integras y ya, es. Y ya pues eso, te sobrescriben el nombre. Sí. Si te mola el grupo, te lo aprendes. Eso sin lugar a dudas. Esperamos escuchar a partir de ahora muchos Alebrijes por ahí, que sea por referencia a vosotros. Ojalá. Sobre la presentación de vuestro trabajo, no sé si este es el concierto en el que comentas que tu padre se cayó. Sí. El pasado 18 de febrero en la sala Siroco. ¿Cómo fue, aparte, incidencias aparte, cómo fue esta experiencia? Pues fue brutal. Fue brutal en todos los sentidos. La sala se portó estupendamente. El sonido era buenísimo. Nosotros encima del escenario estuvimos en todo momento muy cómodos. Y la gente también. Es algo de el incidente de mi padre, pero el muy bruto se cayó al principio del concierto, antes de empezar, pues estuvo bailando todas las canciones. Ya al final dijo, oye, que creo que me voy a ir a urgencias. Pues sí, hijo, sí, vete a urgencias. Pero por lo demás, muy bien esto. Estuvo guay. Sí, estuvo muy bien, estuvo muy divertido y la gente se veía que se lo pasaba muy bien y nos contagiábamos mutuamente esa alegría, la gente bailando ahí, todo, cantando nuestras canciones. Nos sentíamos como unas estrellas del rock. Perfecto, entonces. Y esto que también lo queríamos destacar de la nota de prensa que nos llegó es que os clasificáis vuestro tipo de música como folk rock gato chilanguero. A ver, ¿qué es esto exactamente? Esto es un poco una manera de no decir nada. Total. Porque no nos gustan las etiquetas, ¿no? O sea, como que no... ¿Por qué ponernos una etiqueta? Realmente en este disco... Hay cosas muy dispares. A ver, reggaetón no es. No, reggaetón no es. Que quede claro. Pero bueno... No va a estar Pitbull haciendo un featuring de estos, ¿no? Vale. Pero bueno, folk rock, folk pop, por ahí van un poco los tiros. Y luego lo de gato chilanguero, pues porque... Pues ¿por qué no? Por lo chilango de México, poco, ¿no? Claro, no por, hay ni un mexicano en No va a ser un gato banda, madrileño, pero claro. Gato chilanguero. Yo te lo compro, ¿eh? Tiene sentido. O sea, una vez explicado dices, vale, sí, lo veo. Está bien, tiene pase. Pues entonces yo creo que ha llegado el momento de escuchar vuestro segundo tema que vamos a pinchar aquí. Okay. Que es Pesadilla. Thank you. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Y así es como suena Alebrije. Espera, que quiero decir esto de nuevo. Déjame que lo leo, que me ha gustado mucho. ¿Dónde está? Así. Folk rock gato chilanguero. Así que para quien quiera descubrir más en profundidad todo vuestro mundo de Alebrijes, ¿dónde os puede encontrar? Pues nos puede encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales tiene nuestra música, Alebrije. Sí, buscando por Alebrije. Creo que no. Bueno, sí, debe haber otro. ¿Tenemos registrado el nombre? ¿Tenemos registrado el nombre? Buen punto que tratar aquí en directo, la verdad. ¿Está registrado el nombre? Y si no, nada más termina el programa ya sabemos a dónde tenemos que ir, ¿no? Al registro. No, está. Vale, perfecto. Pero sí, es buscando por Alebrije en cualquier Spotify, estas cosas, está. ¿Y tenéis algún lanzamiento de, bien sea algún concierto, algo que vaya a salir en breve, algo que queráis anunciar, comentar, contar? Pues no, porque el próximo concierto que tenemos va a ser en junio, no sabemos todavía qué día. Y falta todavía bastante, la gente se va a olvidar, o sea que se lo iremos recordando. Bueno, el tiempo pasa deprisa, pero por si acaso, si alguien se lo quiere apuntar ahí, junio, Alebrije, no sabemos el día, no pero sabemos No sabemos si será el primero, el día 1, o el último, el día 30. Pero el misterio vende, ¿eh? Pero más razón aún, para seguiros en redes, claro, y estar pendientes de cuándo se va a anunciar. Por si acaso, que nadie se vaya a vacaciones antes del 1 de julio. Efectivamente, en verano no os vayáis de vacaciones. Eso es lo que vamos a decir. Esa es la recomendación de Alebrije. Bueno, pues entonces volvemos en un segundito, pero de todas maneras vamos a enlazar todas vuestras redes en el blog cuando subamos el podcast. Y claramente cuando saquéis fecha nos lo decís y lo recordamos. Genial. Gracias. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. No nos hemos ido muy lejos, la verdad, ni nos hemos levantado, ni hemos hecho el amago de hacer absolutamente nada. Pero bueno, uno de los temas que queríamos traer hoy a la mesa es la romantización de la pobreza en el mundo del arte. Que no es algo que venga de ahora, no es algo nuevo para nada, pero sí que es algo que está muy presente, ¿no? Y que artistas como, por ejemplo, Halsey, que sabemos que viene, que es, bueno, es una chica bastante joven, que vivió en la calle y a raíz de eso, pues, se va a todas las marchas que haya de hay que ayudar a regularizar esto y demás. Y luego también mil personas, mil actores, que en realidad a lo mejor no tenemos ni idea de que han estado en la calle, que sí lo han estado, ¿no? Y que todos vienen en todos estos talk shows que hay, ni siquiera norteamericanos, también de españoles, como que siempre se hace mucho hincapié en los duros inicios, ¿no? Y que parece que cuanto más duro haya sido el inicio, más valor tiene luego el trabajo posterior, ¿no? Entonces, aquí el punto que queríamos comentar es eso, o sea, ¿se da más crédito al artista que viene de la pobreza? ¿Y por qué? Melón. Vaya melón. A mí es algo que me preocupa en realidad, porque sí que es verdad que parece que genera como una competitividad en el sentido de si esta persona que ha tenido tan estas malas condiciones ha llegado a esto, ¿cómo no vas a llegar tú, ¿no? Como generar, pues eso, esas comparaciones, esa presión, ¿no? De pues a lo mejor alguien esté empezando, tenga unas circunstancias más o menos normales, adecuadas, y es como que se presione, no estás dando todo, ¿no? Esta persona que lo tenía piedras en el camino y mira todo lo que se lo ha currado y no tiene por qué, porque al final cada uno tiene sus circunstancias y tiene su límite o su umbral del dolor y de la capacidad en base a lo que conoce, ¿no? Y cada uno en eso tiene su historia. Pues sí, tal cual. Las comparaciones no, pues son odiosas, realmente. Y bueno, está claro que cualquier cosa que una persona quiera conseguir requiere un esfuerzo y requiere una entrega. Si esa entrega y ese esfuerzo se dan, en teoría debería dar igual de dónde vengas, el dinero que tengas en la cartera, o si vives en un chalet o si vives bajo un puente. En teoría, ¿por qué? Porque tienes esa motivación. Yo conozco a gente del mundo del teatro, a lo mejor, que no ha trabajado en su vida en nada más que en el teatro, porque que a veces ha vivido en una habitación en casa de un amigo y tal, pero ha querido seguir haciendo teatro y ha querido hacer sus montajes y ha querido hacer sus cosas, y poco a poco, a lo mejor no se ha hecho un nombre todavía, pero ahí sigue luchando por su sueño. Y a lo mejor hay gente que lo tiene todo y a lo mejor quiere dedicar 5 minutos al día a hacer su pasión y se piensa que con eso lo puede conseguir. Depende. Sobre todo creo que es eso, la base es la entrega y la motivación que tengan las personas independientemente de dónde vengan. Bueno, claro, no tienen las mismas condiciones una persona con pocos recursos que una persona con más recursos para alcanzar las mismas metas. O sea que sí juega un rol. Yo no sé, en la música o en el arte desconocía que esto estuviera de moda, pero es como la utopía del sueño americano, ¿no? Lo típico esto de los grandes empresarios que o aquí tenemos el ejemplo de Amancio Ortega, no sé qué, que siempre se le idolatra diciendo que viene de una familia humilde. Sí, es verdad, parece que siempre todo lo que viene de humilde y que ha conseguido alcanzar grandes objetivos por alguna razón se idolatra muchísimo. Pero sin embargo, por ejemplo, si lo miras al revés, o sea, solamente se tiene en cuenta esa voz cuando ya es alguien. Sí. Pero luego la ayuda o la empatía con la persona que solo es pobre no es muy grande. Para nada, claro, claro. O sea, lo que sí, sí. Sí, es bastante. Es un poco hipócrita esa forma de. Sí, se pone como el valor en quién te puedes convertir y no tanto en quién eres ahora mismo, ya sí, como por el simple hecho de ser persona. Y un poco lo que decíamos, eso, lo de que es un poco como culpar, ¿no? O sea, siempre me ha dado a mí la impresión de que la utopía del sueño americano era un poco de justificar el sistema capitalista y de decir, es que si no lo consigues es porque no quieres, es porque no te esfuerzas, es porque no trabajas lo suficiente. Y no es verdad, o sea, no tiene las mismas posibilidades de alcanzar el éxito en el ámbito que sea una persona que tiene un el apoyo de una familia con recursos que una persona que vive en la pobreza no los tiene. Puede pasar, puede haber un genio que tenga además suerte y que triunfe, pero no es lo habitual, creo yo. Yo creo que esto va un poco en línea con también ahora hay muchas parodias sobre este enfoque Mr. Wonderful enfocado al negocio de levántate a las 5 de la mañana a estudiar un nuevo idioma cada día para luego irte a trabajar, ¿no? De todo es haz, sé productivo, llega a ser algo, ¿no? Y es un poco como lo que comentabas, ¿no? De conseguir esta idea de es que tienes que esforzarte, darlo todo y si no consigues tus metas es porque no te has esforzado lo suficiente, cuando en gran parte de las cosas sí hay una parte de trabajo, pero hay un gran factor que es la suerte, que no depende de ti. O sea, en el arte en concreto no tengo idea de cuáles son los números, pero me imagino que lo que conocemos, la gente que realmente vive de la música es la puntita del iceberg de toda la gente que hay haciendo el mismo esfuerzo y teniendo el mismo talento o más que los que están ahí. O sea, es que una cosa también es ser artista, ser actor, ser cantante, y otra cosa es ser famoso. Y parece que a veces, muchas veces, esto se mezcla, ¿no? Es decir, que solamente eres cantante, eres actor, si la gente te conoce. Si no, si eres un personaje secundario, que tienes trabajo, tienes dinero, te va todo bien, pero si eres secundario y no se te ve. Claro, es que confundimos fama con éxito o éxito con fama, quizá. También sí, es lo mismo. No deberíamos confundirlo. Lo que pasa es que yo creo que seguramente en algunas disciplinas artísticas, o en todas, es como que hay una brecha muy grande entre el que tiene éxito o famoso, o sea, entre el famoso que obviamente tiene éxito, Y el normal, el trabajador medio, como que es una persona que ni es famosa ni apenas llega a final de mes en muchos casos. O sea, que esa persona está viviendo como puede. O sea, como que no hay mucho margen intermedio para decir vivo de súper bien, vivo muy bien, un poco bien, mal. Aquí es casi súper bien o regular tirando mal, creo yo. Lo que pasa es que hay también una realidad muy invisibilizada en línea con esto de confundir la fama con el éxito o con directamente dedicarte a ello, porque hay muchos perfiles secundarios, ¿no? Y a nosotras nos ha pasado a raíz de invitados que han venido al programa, ¿no? Que hay mucha gente, más de la que creíamos, que se dedica a la música y que vive enteramente de ello. Y a lo mejor, aparte de dedicarse a la música, tienen un proyecto personal musical. Y no viven de ese proyecto. Viven de ellos como músicos, pues de ser músicos para otros músicos o de, pues no sé, dar clases. Pero todo relacionado con el mundo de la música, pero sí, un poco más en lo que decías, ¿no? De estar o muy arriba o muy abajo, ¿no? De a lo mejor ir más apurado. Claro. Pero que existe esa realidad y a veces la denegamos y parece que aspiramos a que solo vale o solo hemos conseguido algo, sea en la música, sea en cualquier otra disciplina artística, si se nos conoce por nuestro nombre y apellidos. Ya. Una cosa que decía la escritora Elena Medel en un artículo es que el dinero te permite unas experiencias que no te permite la falta de dinero y viceversa, y que muchas veces se romantizan ambas partes. Por ejemplo, tú, si tienes un montón de responsabilidades, si has nacido en el sitio equivocado, vamos a llamarlo, a la hora equivocada, ¿cuándo tienes tiempo para escribir? ¿Cuándo tienes tiempo para cantar? ¿Cuándo tienes tiempo para dedicarle a las redes sociales? Todo eso marca. Y sin embargo, si también es al revés, si nace de una necesidad, como hemos visto en gente como mismamente Justin Bieber, Jennifer López, es gente que también de alguna manera el no tener muchas opciones también te obliga a ser mucho más complaciente con lo que la persona que te da trabajo te pida. Entonces muchas historias también vienen de ahí, ¿no? De decir, mis inicios fueron duros porque realmente me han esclavizado. Porque no he hecho lo que quería, sino porque, lo que tenía que hacer, ¿no? Y llega un punto en el que sí, ahora mismo, con unos años más tarde, ya eres como dueña y señora de tu carrera, ya tienes mucha más facilidad para elegir, pero claro, hasta entonces, ¿qué has tenido que hacer? Y ahora mismo se ve de una manera mucho más como romantizada con lo que tú decías de si quieres puedes, haces el esfuerzo, llegas, pero en realidad, ¿a qué has tenido que decir que sí? Que igual no querías decir que sí. Sí, eso ha tenido que pasar, casi seguro. Y luego también, por otra contrapartida, vemos a otros artistas que ya venían de un trasfondo en el que ya tenían bastantes facilidades y aún así también, no sé, Miley Cyrus, su padre ya, ya era alguien, ella ya nació y tenía... Sí, ya tenían nombre hecho. Ya tenía Dolly Parton de madrina, que ¿quién nace con Dolly Parton de madrina? O incluso mismamente Taylor Swift, ¿no? También, que sus padres no se dedicaban a nada a la música, pero bueno, también venían de una familia bastante pudiente y desde el primer momento pues ella pudo dedicarse a esto. También con esfuerzo, ¿eh? Sí, claro, está claro. Si uno al fin y al cabo tiene que, incluso aunque vengas de una familia adineradísima y poderosa, pues no creo que te tenga, no, nadie te va a regalar nada, en teoría. A lo mejor si te lo regalan aguantas un tiempo, pero se termina esfumando si no hay algo más. Digo yo, quiero creer eso, no lo sé. Pero luego cuando nos cuentan las historias, sí que yo noto al menos que hay como cierta tendencia de sentir más empatía hacia una historia que viene, pues como te voy a poner la de Jennifer López, que como la de Taylor Swift, que además es rubia y blanca. Entonces, claro, luego sí, esto también nos lleva a la otra pregunta, que es, o sea, ¿pesa más esto que el producto final en sí? Dependiendo de lo que sientas, de dónde venga y esta empatía, ¿te gusta más o menos el producto? O sea, su música, en este caso. Es que el subconsciente... No lo sé, pero es más cinematográfico, ¿no? O sea, como quizás como que hay, al haber una historia detrás de miseria o de sacrificio, no sé qué, no sé, personajes del mundo del blues o gente... Que vivían en la más absoluta miseria y luego triunfaron en el jazz o en el blues y luego se hacen películas de ellos precisamente por lo miserables que fueron sus vidas, ¿no? Nina Simone, no sé. Pero claro, esto vende mucho como historia, ¿no? Porque tú ves esas historias en cine y dices, me gusta esta historia, sin embargo, o sea, no me cambiaría por ella. Claro, él en ningún momento. Claro, es como, me gusta como historia, pero claro, luego te dicen, vale, lo querrías tú. pues casi prefiero la historia no trágica. Sí, ¿no? Y yo creo que no pesa tanto sobre el producto final, sino quizá un poco como la percepción que tienes de ese artista, ¿no? O sea, poniendo sobre la mesa dos artistas que personalmente no te gusten, creo que se tiende más a al menos respetar al que viene de ese pasado complicado, más allá de tus gustos personales, solo porque lo que ha trabajado para llegar hasta aquí, y se tiende a menospreciar el esfuerzo del que ha tenido la alfombra roja, ¿no? Que muchas veces es como, bueno, tener esa alfombra roja no te garantiza, o sea, o no desmerece tampoco lo que has trabajado. No tienes la culpa de haber nacido ni en una situación favorable ni desfavorable, ¿no? Pero creo que influye más a la percepción de como persona, como artista, más allá que del trabajo como tal que hacen esas personas. Pero bueno, es un melón que da igual para... O sea, podemos debatir, estar aquí divagando más que debatir, sino yéndonos de rama en rama, volviéndonos monos, diciendo uy, esto, aquello, sí. Y al final acabamos hablando de tu tema favorito, Esther, que es el cangrejo, ¿no? La desintegración termonuclear del cangrejo de Río. Algún día llegaremos. Algún día llegaremos. Así funciona esto. Pero en fin... Hasta aquí ha llegado el programa de hoy, porque más no nos podemos alargar, así que os agradecemos mucho haber compartido esta tarde con nosotras. Gracias a vosotras. Y sí, quedamos pendientes del trabajo que hagáis, y bueno, quedaros unos minutitos más que traemos, como siempre, un texto de despedida. Bueno, pues esta semana os traemos un texto escrito por Ana Delgado, es decir, yo misma, y lo va interpretado por Esther Legaz, que está aquí a mi izquierda como cada tarde de lunes. Os recordamos que para no tener que hacer estas introducciones, también podéis enviarnos vuestros textos a mentescorrientes@gmail.com. Así que nada, ya no hay excusa, ¿eh? Pedro Linares López estuvo entre la vida y la muerte durante unos minutos, aunque quizá fueron unas horas, o quizás solo unos segundos. Es curioso cómo tratamos de controlar y entender el tiempo cuando a la hora de la verdad, en los momentos realmente importantes, no sabemos traducirlo. A Pedro le pasó algo parecido. Hasta que cumplió los 30, estuvo creando figuritas de papel maché y piñatas para fiestas. Sin embargo, al llegar a la treintena enfermó y tuvo que meterse en la cama y no salir durante mucho tiempo. Al no poder pagar las facturas del hospital, estuvo viviendo durante una temporada entre fiebres y alucinaciones. Fue justo durante un episodio en el que sus familiares no veían posibilidad de recuperación, cuando Pedro despertó eufórico y comenzó a relatar sin pausa todo lo ocurrido en su cabeza durante esos días, quizás horas, quizás segundos. Había estado en un bosque rodeado de criaturas mágicas que le persiguieron hasta que consiguieron despertarle. Las criaturas no paraban de repetir la misma palabra. Alebrije, alebrije, alebrije.